Caminito FM5, un mundo de sensaciones. Radio Caminito FM5, las voces de Sala Roja. Radio Caminito FM5, dejando huellas. Radio Caminito FM5, enchufa tu cerebro. Radio Caminito FM5, tu vida en colores.